Los hermanos Cervantes fueron recluidos en Argel. Su rescate era tan alto que solo podía ser liberado uno de ellos. Miguel prefirió que fuese Rodrigo y pasó 5 años como prisionero. Miguel intentó fugarse 4 veces y siempre se declaró culpable. Pero 2 monjes trinitarios llegaron con el dinero necesario para salvarle la vida.